Hoy presentamos Urbano Joaquín Núñez. Primero era un poeta, era un trabajador incansable. Amaba mucho, mucho la historia y buscaba siempre la verdad de la historia. Urbano Joaquín Núñez fue un poeta, escritor e historiador reconocido en la provincia de San Luis. Nació un 25 de mayo de 1916 en Cabildo, provincia de Buenos Aires. Sus aportes contribuyeron de gran manera a la construcción y recuperación de la historia de nuestra provincia. Así lo recuerda su esposa, Blanca Nelly Álvarez de Núñez. Vino a trabajar aquí, ha solicitado por el gobierno de la provincia en 1953 para que se hiciera cargo del archivo histórico de la provincia. Entonces, el archivo histórico en esa época, cuando él vino, era un montón de papeles, de archivos, de expedientes que no tenían ni fecha ni nada, ubicados en cualquier lugar, tirados, amontonados, hasta que él amaba todo eso, que él seguía siempre con amor la historia del país. Y sobre todo se había enamorado de la ciudad de San Luis, porque él le vino varias veces anteriormente a dar charlas que lo traían la gente de la cultura de San Luis, donde estaban varios profesores de la universidad, y empezó a conocer a San Luis y a estudiarlo y a mirarlo, y que distinta al resto del país. No sé si era distinta para mejor o para peor, pero él se enamoró de esta forma, de la vida de San Luis. Cuando fue solicitado para venir a hacerse cargo del archivo de la provincia, ya tenía otro pedido del Instituto Nacional San Martiniano como secretario de esa institución. Pero él dudaba, él quería San Luis, porque él quería meterse en los expedientes, conocer la historia, la raíz, difundir la verdad de la historia. Entonces optó por quedarse aquí, por más que llegaban los telegramas que yo los tengo archivados, donde le decían que se presentara, que lo estaban esperando, pero él ya se había hecho cargo del trabajo aquí en San Luis. Bueno, y él había nacido cosas que el destino solamente hace, porque él había nacido un 25 de mayo, fecha histórica para nosotros. Entonces todo eso lo encaminaba a enamorarse de la historia, porque la quería como una persona, como un ser amado a la historia del país, de él, y luego de San Luis, que empezó a difundir libros, a todos lados daba conferencias, escribía en los diarios de la ciudad, de Buenos Aires, bueno, daba conferencias, visitaba las escuelas, porque quería a los niños. Y entonces, bueno, y se quedó para siempre hasta que al final se casó también en San Luis, tuvo un hijo en San Luis. Fue tan simpática la forma de conocernos. Yo en esa época era la directora de LB3 Radio San Luis. Él ya había llegado a San Luis en el 53. Y el gobierno de la provincia le encomienda que vaya a hacer una audición de 3 espacios, más o menos, sobre la fundación de San Luis, que contara por LB3. Y ahí tiene que hablar conmigo, ahí me conoce. Entonces allí va a hablar conmigo y yo le dije que el espacio de la radio era comprado por la provincia. Y yo le doy el informe que luego mandé al gobierno, cuánto costaba el espacio y los días que iba a necesitar. Él pidió 3 espacios de 10 minutos cada espacio. Entonces le dije que debía mandarme con anticipación el libreto que iba a hablar. Entonces ya me presentó el libreto, todo para los 3 días, y él y empezó las audiciones. Cuando se presentan las audiciones, él llegó con el libreto de cada día y con un cuadernito, un álbum de discos de 33 revoluciones, el chiquito, y para hacer la parte musical del programa. Bueno, terminó muy amable, muy atento. Nos conocimos, charlamos un poquito cuáles eran los deseos de él de seguir en San Luis y nada más. Se fue. Entonces el discotecario, que era un señor de Mello Lucero, en esa época viene y me dice, señorita, el señor historiador que estuvo haciendo las audiciones se fue y se ha olvidado el cuadernillo del disco. Déjemelo en la dirección, digo, ya lo voy a comunicar para que los manden a buscar. Entonces, una vez que ya lo tuve en mi poder, le hablo por teléfono, porque ya había quedado el teléfono ya inscrito en la emisora, y hablo con él y le digo, señor Núñez, usted se ha olvidado de los discos, ¿dónde se los hago llegar? Y dice, déjelos nomás, señorita, yo voy a pasar a retirarlos y así tengo oportunidad de verlo otra vez. Eso me llamó la atención. Ahí comenzó nuestro romance y llegó hasta que nos casamos en 1955. A fines de enero de 1980 fallece el emblemático urbano Joaquín Núñez, dejando un gran legado a la provincia de San Luis y una tarea a continuar. En la actualidad se lo recuerda y homenajea de diferentes maneras, permaneciendo latente en el corazón de todos los puntanos. Manuel Ibáñez, profesor de Historia, miembro de la Junta de Clasificación Docente del Ministerio de Educación de la provincia, contribuye con su testimonio. En 1962 ya comienza una actuación pública sistemática. Es uno de los conceptos que instaló Urbano Joaquín Núñez como director del Archivo Histórico. Y ahí va a permanecer hasta su muerte. Esa vocación por la investigación. Él iba a los documentos y los estudiaba muy minuciosamente y escribía, producía muchísimo. Él incluso incursionó en el periodismo. Y además era un católico practicante. Entonces, su periodismo fue canalizado, ante todo, como el vocero de la Iglesia Católica aquí en San Luis. Hizo conferencias, escribió varios libros, no todos publicados en su momento. Algunos fueron publicados póstumamente. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, La Espada Rota, un testimonio sanmartiniano, fue publicado después. En ese libro compilatorio, póstumamente, se publica en 1980 por la editorial Plus Ultra de Buenos Aires, La Historia de San Luis, La Historia de San Luis de Urbano Núñez, que ahora es una pieza de colección, porque como esa editorial ya no existe, se transformó en un libro realmente muy valioso por lo escaso que es, ¿no? Mejor dicho. Otra obra que él no alcanzó a ver, en 1982, que las transcripciones de las actas capitulares del Cabildo San Luis. Documentos realmente muy difíciles de desentrañar. ¿Sí? Las actas capitulares del Cabildo de San Luis. Eso se publicó en 1982. Él no alcanzó a verlo. Y él hizo la mayor parte del trabajo. Junto con un equipo. Él fue una personalidad pública aquí en San Luis. Él continuamente estaba promoviendo iniciativas, escribiendo, produciendo, y no necesariamente alcanzó a encontrar un público para que escuchara su mensaje y el resultado de sus investigaciones, en definitiva, ¿no? Ese fue el gran mérito que tuvo Urbano. Querer acercar siempre el acervo histórico al pueblo de San Luis. Su labor es reconocida en la actualidad como un tesoro preciado del patrimonio cultural de nuestra provincia. Es por eso que San Luis Libro reedita y publica sus obras, aun aquellas que no fueron publicadas en vida. Laura Burke, editora de San Luis Libro, comenta y reconoce a las obras de Núñez como las raíces de nuestra historia. Además, San Luis Libro tiene distintas líneas editoriales, es decir, distintas líneas de publicación. Hay una que es además la estrella de nuestro programa, que se llama Colección Bicentenario, que se inició en el 2010, que se publican obras de autores prestigiosos. prestigiosos puntanos, ya sea porque su obra es meritoria de ser reeditada o porque de esas obras hay muy pocas publicaciones, muy pocos ejemplares y es necesario recuperarla. En eso, Luciano Urbano, Joaquín Núñez, nacido en Buenos Aires, pero toda su obra y su vida como historiador y como escritor y como investigador ha sido en San Luis y su aporte ha sido a la provincia de San Luis. He leído varias obras de él, un perfil absolutamente sanmartiniano, un investigador que recurría a las fuentes mayormente, con un estilo casi poético, porque danzaba un poco su escritura entre la historia y la poesía. Era un gran poeta también. Y la obra máxima o la que mayor difusión o trascendencia ha tenido de Urbano Núñez es una obra que hace en coautoría con Duval Vaca, otro historiador y autor nuestro, que es Historia de San Luis, y que cuenta de la historia de San Luis desde sus inicios desde los pueblos originarios hasta prácticamente casi contemporánea cuando la escribe. La primera publicación de esta obra la hace con una editorial en Buenos Aires en el año, creo que 67 y 68. Nosotros lo reeditamos el año pasado. Y es una de las obras que más salida comercial tienen también, que la gente busca. Es como una consulta fidedigna y de rigor histórico. El que quiere saber la historia de la provincia de San Luis, leer a Urbano Núñez. Otra manera de tener presente a nuestros ciudadanos ilustres es inmortalizando sus nombres en obras, lugares e instituciones de gran prestigio social, siendo esta otra manera de reivindicar sus ideales y principios. Luisa Gordillo, presidenta de la Biblioteca Popular Urbano Joaquín Núñez, ubicada en la localidad de Juana Coslay, nos explica ¿por qué la biblioteca lleva el nombre de este gran autor? Bueno, la biblioteca se fundó el 15 de octubre del 93 por un grupo de vecinas de Juana Coslay, que era la señora María Inés Celorrio de Mauro, la anterior intendente Alicia Leme y Marta Cañete. Y se lleva el nombre de Urbano Joaquín Núñez porque ellas conocían al escritor y les gustaba cómo escribía, entonces quisieron que él fuera padrino de la institución. Es la esposa de Urbano Joaquín Núñez que aceptó que llevara el nombre de su esposa. En la actualidad la esposa sigue trayendo libros, sigue visitándonos. Estos, entre tantos otros, son los relatos de quienes llevan adelante esa misión que Urbano Joaquín Núñez ha implantado en la provincia. La pasión por la historia, la poesía y el descubrimiento de la verdad. Con este breve recorrido, hemos querido dar constancia de los significativos y valiosos aportes de un ser humano memorable, apasionado, luchador, perseverante, quien cimentó con bases de amor y respeto hacia la construcción de nuestra identidad tan sólidas y perdurables en nuestro pasado para forjar un presente y un futuro mejor para nuestro querido San Luis. A continuación, Si yo fuera puntano, de Urbano Joaquín Núñez. Si yo fuera puntano, cantaría este cielo, este sol, estas mujeres y este embrujo de menta y serranía que me enamora en los amaneceres. Por senderos quebrados, por las calles de la ciudad que sueña entre campanas, yo diría el encanto de los valles y el lozano frescor de sus mañanas. Y desde el río seco y pesaroso, hasta la plaza que al amor convida, hecho jilguero, mi celeste gozo, toda pena borrara y toda herida. Si yo fuera puntano, si yo fuese como ese viento noble y altanero, cantaría la gloria que florece en cada soplo audaz del chorrillero. Y diría mi arrobo, mi embeleso frente a este cielo azul como ninguno, este cielo que torna flor mi rezo y la esperanza que en el pecho acuno. ¿Cuántos versos quisiera para darte, oh San Luis de la Punta, manso puerto? Y un corazón de rosas para amarte y para ti volver después de muerto. Si yo fuese puntano, si tuviera voz de usillo, de urpila, de cocuyo, ¿cómo te cantaría San Luis y te dijera esta alegría de sentirme tuyo? Fue una producción de Rodrigo Charani, Belén Galende, Matías Larregle, Ayelen Palacios.